Buenas noches, queridos hermanos centineleros, bienvenidos a este programa de heavy metal que hemos dado a llamar El Centinela y que ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, siempre acompañado por mis amigos y secuaces Carlos Ventura y Alejandro Selmiak, en donde vamos a intentar entre los tres regalarles dos horas de buen heavy metal siempre aquí por la Box. Y bueno, ya saben que tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde ya es redundante decir que además del arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa número 89, van a tener a su disposición también la posibilidad de interactuar y intercambiar opiniones con respecto a los discos y a los grupos que van a sonar en el Centinela. También tenemos nuestra página de Instagram, en donde además del arte de tapa de los discos de este programa número 89, como bien dije, van a tener a su disposición todas las tapas de los discos que han sonado aquí en el Centinela desde el momento mismo de su creación, allá por el año 2021, mayo del 2021. Así que bueno, realmente tenemos un gran programa, van a poder disfrutar de grandes bandas, estoy seguro de eso. Y bueno, vamos a entonces dar inicio a este episodio número 89 del Centinela, invocando el nombre de una veterana banda de power metal de origen alemán, como son los Stormhammer. Esta agrupación comenzaría sus días bajo el nombre de Lizard, que no debe confundirse con una banda del mismo nombre del estilo de southern rock alemán. Ya como Stormhammer grabarían un total de 7 discos desde el año 2000, cuando editaron el disco a rememorar esta noche en el Centinela, su debut Fireball, álbum que salió el 17 de julio de ese año por Century Media Records. Lo que encontramos aquí es power metal con los clichés propios del género que hicieron grandes bandas como Halloween, Gamma Ray, Hammerfall o Stratovarius, solo por mencionar algunas. Es decir, no vas a encontrar nada nuevo en Fireball, pero sí un dignísimo trabajo a cargo de un dúo de guitarristas como Al Eichel y Maniac Ewender, Horst Tessmann en el bajo, Yango Schuster en batería, Marcus Heindl en teclados y un tal Michael Skinkel en voz. Los estilos se mezclan a lo largo de la placa, destacando los coros pegadizos y unos buenos riffs aplastantes que hacen a este debut muy interesante. La banda editaría luego Cold Desert Moon del año 2001, Lord of Darkness del año 2004, Sign of Revolution del año 2009, Echoes of the Last Paradise del año 2015, Welcome to the End del año 2017 y Seven Seals, que sería su última obra editada en el año 2019. De aquel primer paso del año 2000 suena el tema que le dio nombre al debut de Stormhammer. Comienza El Centinela número 89 con ustedes, Fireball. We'll be right back. Claramente la República Checa no es de los países que más ha colaborado con el heavy metal. Es decir, son pocas las bandas que a uno se le vienen a la mente a la hora de mencionar alguna banda de dicha nacionalidad. Yo solo recuerdo a los Power Traseros Arakain. Sin embargo, si hablamos un poco, encontraremos a los Velka Morava. Esta agrupación se formó en 1988 con Stanislav Sehal y Lubos Clemen en guitarras y voces, Alex Matefisek en bajo y voz de apoyo y Josef Ziganek en batería y voz de apoyo. Así editan el 27 de febrero del año 1990 su álbum debut, Piretel Kanam Namorabu, bajo un sello independiente. Recién el 10 de junio del año 2012, y con algunos cambios en su formación, llegaría su segundo disco, Svet Hekrasve Navisenic Podium, mediante el sello checo True Record. Y luego del EP Velka Morava 1150, en el año 2013 editarían su último disco, Vnovem Kavate, el 6 de septiembre del año 2014, también por el mismo sello True Records. Estos muchachos se separarían por primera vez en 1992, en 2004 intentarían reformarse con poco éxito, pero volverían a tocar recién en el año 2011 y permanecen activos hasta el día de hoy. El estilo de Velka Morava es heavy speed metal de alto vuelo, y los escuchamos con el tema Kralkas, incluido en su segundo disco del año 2012, Svet Hekrasne Nasvisevi Poli. Válečný zavládne tu křik, meče o štíty zazvoní. Na stek se chystá bojovník, bude bránit svoji zem. Už nastal čas, už nastal čas, už nastal čas, už nastal čas. Na prsou skrývá amulet, k ochraně dar dívky své. Los noruegos Hardline fueron una agrupación formada en 1983 y con raíces en Trondheim, una ciudad y municipio de Noruega, capital de la provincia de Trøndelag. Con Odd Ellingsen en batería, Svein Juno Brostad en guitarra, Egil Troa en bajo y el desaparecido Borge Pedersen en voz, en 1984 graban su homónimo disco debut, Hardline, mediante el sello Intersound en formato de vinilo de 12 pulgadas, un disco orientado hacia el hard rock y el heavy metal tradicional. Y el 14 de marzo del año 2011, es decir, 27 años después de su primera aparición, lanzarían su segundo disco monumental, ya con Jomar Johansen en reemplazo de Egil Troa en el bajo, mediante un sello independiente. Este álbum presenta algunos temas en donde no ocultan su amor por Iron Maiden, canciones con buenos estribillos y solos muy agradables en donde se ve una buena producción y la intención de los músicos de hacerse notar. Los escuchamos con un tema incluido en aquel primer disco de 1984, aquí en el Centinela, suena Hardline, con ustedes, Down Down Fly. Lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches a todos, soy Charlie y abrimos una vez más el bloque progresivo El Centinela. La primera banda de hoy es de los Países Bajos y fue formada en el año 1999 bajo el nombre de Sand Cage. Esta banda surgió luego de la separación de otra llamada Lemur Boys y su guitarrista Marcel Cohen dedicó todos sus esfuerzos al nuevo proyecto y sumó el mismo a Robert Van Derlo en bajo, Dennis Leflan en batería, Geoff van der Broek en teclados y André Bourbon en voz. De estilo progresivo con toques melódicos y pesados, repunzantes y poderosos, con vocalizaciones en tonos limpios y agudos, es ideal para los que gusten de bandas como Van der Plas o Threshold, donde pueden encontrar una buena opción a los que amen bandas de este estilo. Con 3 discos de estudio en su carrera, elegimos su álbum debut del 2003 que se autotituló Sand Cage, al igual que el tema que vamos a escuchar, Sand Cage. We'll be right back. Seguimos en el bloque progresivo y ahora vamos a ir con una banda de la Florida, Estados Unidos, formados en 1991, los Descending Fate. Ellos ejecutaron un power metal progresivo combinando la vibra lírica y sonora de otras como Reason, Glory o Face Warning para que tengan una idea a qué se asemejaba su estilo. La banda no tuvo la suerte de otras del movimiento y pudo conocerse porque la compañía Arcane Steel Records editó en un compilado todo su material que consistía en demos de diferentes etapas de la banda a lo largo de su historia. Y como integrante ilustre contó con Mike Blade, quien fuese vocalista de los históricos Hate Apparent. Para completar el proyecto se sumaron a lo largo de los años Gene Springer y Mark Wallace en guitarras, Ronnie Dittman en bajo, Mike Hurley en teclados y Brandon Embry en batería. Este material salió editado bajo el nombre de Castle of Ice en el año 2017 en una edición en CD. Y de esta edición vamos a escuchar el tema Judgment Day de los Descending Fate y así cerramos el bloque progresivo del día de hoy. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Como todos los jueves, llegó el momento dedicado al doom metal en el Centinela, y la agrupación que les traemos hoy son los americanos Coven, formados en 1985 hasta 1989, conservarían este nombre. Durante el año 1989 pasarían a llamarse 1066, 1066 en español, y desde 1990 hasta 1991, y luego desde el año 2011 hasta el presente, se los conoce como Coven 13. Con David Landrum en voz, Todd Kreda en guitarras, Roger Sirkel en bajo y teclados y Brian McGookin en batería, graban y editan su disco debut, Worship New Gods, en octubre del año 1987 mediante el sello local Chrome Records, hoy cerrado. 4 años después, en 1991, llegaría su sucesor, Ragnarok, y el 12 de noviembre del año 2013, y por Shadow Kingdom Records, llegaría su tercera obra y la última hasta el día de hoy, el monumental Destiny of the God. Este sello editaría su seminal álbum debut 25 años después de su lanzamiento original. El sonido de este disco suena antiguo, una antigüedad que evoca una nostalgia genuina por los esfuerzos de los años 80, de bandas como Sirit Ungol, Pentagram, Manila Rod y Saint Vitus. Coven cubre una amplia franja desde las excavaciones y ritmos puros de Black Sabbath del primer tema Rid of Steel, hasta el punk de arena vikingo de Ruler, pasando por la oleada de puro trueno New Wave of British Heavy Metal en Treasure of the New. La cripta se abre y de ella emana el aroma pestilente de la sacrilegia oscuridad, y el resultado son las almas clamando libertad. La misma que le dan los americanos Coven, de quienes de su álbum debut, Worship New God, suena el majestuoso General A. Oh, Originalmente llamados Axe Victims, no confundir con los metaleros alemanes del mismo nombre, eran una agrupación de origen inglesa que se formarían en el año 1980 en la ciudad de Cirencester, la ciudad más grande del distrito Cotswold. Bajo el nombre Axe Victims, lanzarían un demo de tres canciones en 1978 que se incluyó en la compilación Obscure New Way of British Heavy Metal Demos Volumen 3, del año 2021, ya con el nombre Dealer y con los violeros Steve Tarrant y Ashley John Limmer, Andy Powell en batería, Trevor Short en voz y Pete Gentile en bajo, quien fallecería en el año 2013 en un accidente de moto, editarían su primer álbum, el demoledor Fear Strike, en 1986 a través del sello Ebony Records. Recién con la llegada del nuevo milenio, grabarían su segundo disco titulado One More Time mediante Rock Factory. Lo último que se sabe de Dealer es la edición de un EP en el año 2021 al que llamaron In the Name of God, disco que incluye cuatro temas por un sello independiente. De su álbum debut de 1986, un disco altamente recomendable de poco más de 33 minutos repartidos en 7 canciones, en donde se respira heavy metal tradicional desde todos los ángulos que te puedas imaginar, magistralmente ejecutado con maestría por los músicos, vamos a escuchar el tema Epitaph. Dealer aún siguen activos, por suerte, y seguramente haciendo lo que mejor saben hacer, heavy metal y del bueno. Pequeños bastardos, con ustedes, Dealer, con el tema Epitaph. We'll be right back. Soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock, tu radio. Bienvenidos, Centinela, soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque 2x1. El segmento donde presentamos a un músico participando en dos bandas o proyectos diferentes. En este caso, el vocalista Henry Conklin. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Surgieron y cayeron imperios y aparecieron y desaparecieron íconos culturales. Las tendencias musicales van y vienen y lo mismo es cierto para los gustos musicales personales. Hay una persona que también evolucionó en estos últimos 40 años sin sucumbir a las modas, sin buscar el éxito efímero y olvidable. El hombre que se mantuvo fiel a la música y a la gente que lo sigue, ese hombre es el Tyrant, el cantante conocido como Harry Conklin, nacido en Colorado, Estados Unidos, el 4 de abril de 1962. Un cantante con un espectro vocal gigante que empieza su carrera en la banda Tyrant en 1981 y participa actualmente en las bandas Jack Panzer, Titan Force, Klovenhoff, entre otras tantas. Satan Host es otra de ellas. ¿Puede el power metal sonar malvado? Metal from Hell fue definitivamente uno de los lanzamientos más maravillosamente raros de 1986. La mejor manera de descubrir este álbum es una combinación de la estética de Merciful Fate y Hell combinada con la agresividad y los riffs crudos de los primeros Venom y Bathory. Harry Conklin abrazó su identidad de Leviathan Thyrsen y realizó una actuación de pesadilla de proporciones infernales, aullando y gritando como un verdadero loco del metal. Es como si alguien hubiera desatado su creatividad y potencial, y el resultado es uno de los álbumes de metal más singulares de cualquier subgénero. Los riffs viajan hábilmente por el riel del thrash de velocidad de corte de navaja y las melodías dominantes y épicas de medio tiempo. Agregando a los elementos de diversidad del álbum, las canciones tienen un caso extraño de mezcla y producción inconsistente. Y esto es más evidente en el lado B del álbum. Es un disco ideal para cuando una persona te pide escuchar algo raro, diferente. Bueno, es un disco ideal para recomendar. Llega ahora entonces del disco del mismo nombre de 1986, el tema Metal from Hell. Continuamos con el bloque 2x1, en esta ocasión con el cantante americano Harry Conkling. Además de todas las bandas antes mencionadas, Harry ha tocado en Ballistic, Mother Load, Powerslave 2000, Riot 5, con la cual no ha grabado absolutamente ningún disco, pero ha participado en shows en vivo. Y otra de las bandas que actualmente se dedica a Harry es Three Tremors, uno de los lanzamientos más esperados del año 2019, proviene justamente de un grupo de cantantes veteranos del metal que se autodenominaron Three Tremors. Con un poco de ayuda de la buena gente de Place Music, Three Tremors lanzó este álbum homónimo en enero del 2019. Una nueva generación, los Three Tremors, son un asalto de triple amenaza de vocalistas que gritan y que no son ajenos a los fanáticos del metal. De hecho, los tres hombres lo han estado rompiendo al frente de varias bandas notables durante décadas. Primero está el famoso Tim Ripper Owens. Bueno, no hace falta hablar en dónde ha tocado este vocalista. Como sus iguales, Harry de Tyrant Conkling, quien es nuestro homenajeado del día de hoy, y Sean Peck, que ha tocado en Cage, Denner Sherman, Death Dealer y otras bandas. Entonces, con ello, completan un trío despiadado de vocalistas aguerridos. No hay que olvidar que Three Tremors no estaría completo sin la pizca de los guitarristas Dave Conan García y Cassie Trask, junto con el bajista Alex Picard y el baterista Sean L. Colectivamente, los Three Tremors concibieron más de una hora de despiadada velocidad de heavy metal, mostrando a los tres gritos en forma simultánea en todas y cada una de las pistas de este disco. Y visualmente, la carátula que podemos observar de este álbum de Three Tremors fue diseñada por el artista experimentado Mark Sasso, conocido por su trabajo con bandas como Halford, Dio y Adrenaline Mob. Vamos a escuchar a estos tres cantantes gritando, aullando, con el tema Invaders from Sky. Fight! quería comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas, haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Bueno, antes de continuar con el desarrollo del programa de esta noche, quiero recordarles a todos que este episodio número 89, como así también todos los que conforman esta tercera temporada de Centinela año 2023, los van a poder encontrar en el blog Latidos del Metal, un blog que además de nuestro programa va siempre a ofrecerles muy buenos programas siempre referidos al metal de distintos puntos de nuestro país y también de algunos países hermanos, así que es una muy buena oportunidad de disfrutar buena música y de hacerlo siempre en lo posible en compañía de buenos amigos y de muy buena bebida fresca, por supuesto, para degustar. Así que les vuelvo a repetir, el blog Latidos del Metal, ustedes cliquean ahí, van a ver dos manos entrelazadas con diferentes banderas de Latinoamérica, se meten por ahí y ahí van a tener diferentes programas siempre referidos al heavy metal para poder escuchar. Así que bueno, continuamos entonces con más El Centinela, continuamos con más heavy metal. En la historia de la música siempre hay un antes y después con la aparición de una banda o un músico en sí. Esto sin dudas pasó en todos los estilos y en prehistoria metálica podemos decir que antes de la fiebre de super guitarristas o guitar heroes de los años 80 hubo un precursor. Ese sin duda fue Eddie Van Halen. La aparición del disco debut llamado Van Halen de 1978 fue sin dudas un boom en sonido y causó un impacto parecido a lo que en la década anterior pasó con Jimi Hendrix. Eddie era una autodidacta con gran inventiva, fusionando elementos de blues, jazz, rock, clásico, en un sonido único y distintivo. Se le reconoce sobre todo por su técnica de tapping y por ser quien lo introdujo dentro del ámbito del hard rock y el metal. No obstante, se sabe que no fue él quien la inventó. Este disco sumó también una variedad de recursos en melodías, estructuras complejas, armonías brillantes y solos fantásticos, que con el apoyo de su banda elevó este disco a uno de los mejores debuts musicales de la historia. Vamos a escuchar el primer tema del bloque, hoy dedicado a uno de los mejores guitarristas de la historia, y suena con nosotros Running with the Devil, del álbum debut de Van Halen del año 78. Yeah. Eddie seguiría innovando y utilizando otros recursos dentro del disco y confundiendo a los fans del rock, como lo fue el uso del finger tapping, que era tocar la guitarra con dos manos como si fuera un piano. Y para que no lo copien, antes de llegar a la edición de su primer disco, él tocaba todas sus partes más innovadoras de espalda al público. También se caracterizaba por la velocidad, siendo precursor de los Jitters de la década del 80, que sin duda se influenció a guitarristas como Joey Satriani, Ingrid Malmsteen y Steve Vai, entre otros. El uso también de potentes amplificadores y de la palanca de trémolo, con lo cual se denotaba la influencia de Jimi Hendrix, fue otro de los distintivos de Eddie, así como su famosa guitarra Frankenstein, hecha de varias partes de guitarra que le dieron su sonido tan particular. Eddie seguiría experimentando e innovando, y su popularidad lograría el estatus de leyenda. Nosotros vamos a cerrar este bloque de prehistoria metálica, dedicado a uno de los que ayudó con su influencia al que el sonido de guitarra llegue a otro nivel. Suena Van Halen con el tema I Am The One de su legendario disco Van Halen de 1978. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Box Rock, donde suena todo el rock nacional. Desde Troisdorf, un pequeño pueblo parte del distrito de Ansbach, Baviera, Alemania, los Personal War, un cuarteto enrolado en el power thrash metal, comenzarían a dar que hablar en 1996, cuando Yaya Kershgen en la guitarra, Frank Buchwalter en bajo, su hermano Martin Buchwalter en batería y Matthias Zimmer unieron fuerzas y editarían dos años después su disco debut The Inside, en 1998 a través del sello local Genhard Records. Hoy tienen editados 9 álbumes en los cuales han mostrado algunos cambios en su formación. Los títulos que le sucedieron a su disco debut son New Times Chaos en el año 2000, Different But The Same en el año 2002, Faces del año 2004, When Times To Red del año 2005, Bloodline del 2008, Captive Breathing del año 2012, The Last Sunset del año 2015 y Inside the New Time Chaos, que es su último título, editado el 28 de octubre del año 2016 mediante Metal Beer. Personal War tiene un sonido que podría emparentarse con lo que alguna vez tocó Metallica, pero un tanto más moderno, y mucho tiene que ver la voz de Matthias Zimmer, muy a lo James Hetfield, bien acompañado por el resto de los músicos que suenan ajustados, precisos y haciendo gala de sus excelencias en el uso de sus instrumentos. Escuchamos a esta máquina teutona con el tema Regression of the Arm, perteneciente a su séptimo disco, Captive Breathing. Desde Opole, una ciudad sureña de Polonia, a orillas del río Ode, algún día de algún mes de 1979 comenzaría a rodar la historia de los TSA, cuyo significado en inglés es Tetolaris Secret Association, algo así como Asociación Secreta de Abstemios en nuestra lengua. La banda, como bien dije, se formó en 1979 por el guitarrista Andrzej Nowak, y en el otoño de 1980 la primera encarnación de TSA se completó con la incorporación de Stefan Machel en guitarra, Janusz Niekars en bajo y Jarek Kaplow en batería. Para 1983, y ya con Marek Piekarczyk en voz, graban su primer álbum, el homónimo TSA, marcando el comienzo de una era de éxito comercial y musical para el grupo, tocando en cientos de conciertos y vendiendo miles de copias de sus primeros tres sencillos en Polonia. Tienen en total 7 discos editados, siendo Proceder del año 2004 su última aparición en el mundo del heavy metal. Su disco debut fue lanzado 2 veces, en una versión polaca y otra en inglés, los cuales se diferencian entre sí tanto en la lista de canciones como en las letras y el sonido. Heavy metal duro, simple, muy puro y honesto, con un verdadero sentimiento de rock and roll a los AC/DC o a los Pokolgep en sus primeros lanzamientos. De aquella versión editada en inglés suena el arrollador Lunatic Dancing. Damas y caballeros, el Centinela presenta a los polacos TSA. Los japoneses Sabra Bells, nacidos en Tokio y formados en 1982, han sido una muy buena agrupación de heavy metal tradicional que entre 1980 y 1982 se moverían bajo el nombre de Reading antes de adoptar el nombre Sabra Bells, con el que finalmente serían conocidos. La banda está activa y llegó a grabar 3 discos, El homónimo Sabra Bells sería editado en 1983 mediante el sello japonés Explosion Records. Luego, en 1986, llegaría el turno de Sailing on the Revenge, y One Night Magic sería el tercer y último disco oficial de la agrupación, grabado y editado por Nexus el 5 de abril de 1987, separándose poco tiempo después. El line-up de los nipones contaba con Keiichi Miyao en bajo, Fumikazu Seikiguchi en batería, Kichi Takahashi en voz y Hiroyuki Sano más Yunichiro Matsukawa en las guitarras. El quinteto ofrece un heavy metal liberador y rápido, con pasajes ocasionales tranquilos y melódicos, destacando el trabajo de las guitarras gemelas, cuyas fuertes distorsiones, apasionantes riffs y extensos solos harán las delicias de más de algún fanático del metal tradicional de los 80. Sabra Bells volvería a reunirse a principios del año 2015 y actuarían por primera vez en 15 años con Outrage, Double Dealer y Anthem en julio de ese año, para celebrar el 30º aniversario del álbum debut de los japoneses Anthem. Suenan los Sabra Bells, exponentes del Imperio del Sol, en el Centinela con Black Iron Horse, de aquel espectacular tercer disco, One Night Magic. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitás, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Vox Rock, una radio diferente. Continuamos en Tinelas con el bloque de thrash y death metal. 3 años después de que el EP Cataclysms viera la luz, los thrashers británicos de Warpath lanzan su debut en el año 2008 llamado Damnation. Damnation ha recibido elogios de la crítica de revistas, sitios web y fanáticos de todo el mundo, y vendió todas las copias en Japón en tan solo 2 días. Realmente no es tan extraño, ya que este es su debut bastante sólido. Es rápido, furioso, ellos se quitan los guantes desde el primer riff intenso de la canción principal. La producción es crujiente y las guitarras y el bajo son particularmente dominantes. Ambos son relativamente fuertes en la mezcla, pero nunca corren el peligro de ahogar las voces o la batería. Las guitarras recuerdan el sonido de los últimos discos de Annihilator. Warpath es otra adición a la ola del thrash metal que los dioses del metal lanzan sobre nosotros. Sin embargo, está clasificada como una de las mejores y prometedoras bandas de thrash moderno de todo el mundo. Solo por debajo de sus compañeros de thrash del Reino Unido, Evil, Toxic Holocaust y Municipal Waste, que ya están firmemente establecidas. El tema que escucharemos es el que da nombre al disco, Damnation. Llega ahora el death metal al Centinela. A pesar de haberse formado en 1991, Entrails no ha lanzado ningún material hasta su resurrección en el año 2008. The Tomb Awaits es su segundo trabajo de larga duración y la continuación del exitoso álbum Tales from the Morgue. Desde el principio, está claro que Entrails se formó en el apogeo del death metal sueco de la vieja escuela. Todos los riffs bajos, las composiciones sucias y las atmósferas malvadas que caracterizaron la escena están aquí en plena forma y Entrails obviamente no tiene la intención de reinventar la rueda con The Tomb Awaits. Este álbum es una sesión de adoración glorificada de Entomb, sin ninguna duda, pero Entrails se las arregla para entregar su sonido de death metal de la vieja escuela con tal poder y convicción que es difícil no quedarse boquiabierto. Todo sobre The Tomb Awaits simplemente huele a calidad y es difícil encontrar muchas fallas en un álbum tan bueno. Tal vez la clonación de Entomb podría desanimar a aquellos que buscan algo nuevo y original en su death metal, pero honestamente, eso es una gran parte de lo que hace que este álbum sea tan encantador. The Tomb Awaits es uno de los mejores discos de death metal que se ha escuchado durante el año 2011. Los fanáticos de la variante sueca de la vieja escuela deben asegurarse de no perderse este fantástico esfuerzo. Vamos a escuchar un tema de este disco llamado Unleash Wrath. Pasión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Seguimos en www.voxrock.com.ar. Bueno, antes de ingresar al último bloque del Centinela, como ya saben todos, refiriéndonos siempre a las novedades que han salido en estos últimos días, les recuerdo que ni bien culmina el programa de esta noche, Alejandro tiene la deferencia de subirlo inmediatamente a nuestra página de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVoox, para que puedan disfrutar aquellos que ya han escuchado el programa nuevamente del mismo, y aquellos que no han estado con nosotros esta noche también ahí van a tener la posibilidad, haciendo un clic, de escuchar el Centinela. Así que bueno, simplemente recordarles esto, agradecerle siempre a Alejandro que está ahí al pie del cañón, y dicho esto, seguimos entonces ingresando al último bloque del Centinela. Nos vamos con las novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos el bloque novedades con el disco debut de una banda relativamente nueva llamada Dreadhammer. Esta agrupación, dedicada al thrash metal, es de origen indio, provenientes de Calcuta, y se formaron en el año 2017. El pasado 18 de junio han logrado editar el arrollador Sovereign en forma independiente. El disco contiene 9 temas que se resumen en 39 minutos 11 segundos a puro y bestial thrash metal del bueno. Dreadhammer forma como cuarteto con Rohan Baxi en batería, Suprillo Down en guitarra, Soumana Chatterjee en bajo y Rishab Bhattacharya en guitarra y voz. Vamos a escuchar el tema Atomic Pulse. Prepárense a contener la respiración, con ustedes Dreadhammer. We run for the sky. A loveless parade. Continuamos con más novedades y el pasado 2 de junio los belgas Thorium han publicado un EP bajo el título Bullido que sirve como anticipo de su nueva larga duración que verá la luz el próximo otoño. Este trabajo contiene 7 temas y fue lanzado en forma independiente. Este EP de los heavy power metaleros oriundos de Flanders llega después de Empire in the Sun, su segundo disco editado en marzo del año 2021. Vamos a escuchar lo nuevo de los belgas Thorium. Aquí en el Centinela, episodio número 89, suena Bullido. presentación de este bloque de novedades se la lleva la nueva descarga de los míticos thrashers británicos Evil, quienes el próximo 14 de julio estarán presentando su nueva criatura llamada The Unknown, su sexto trabajo mediante el reconocido sello Napalm Records. Según la banda, el disco es un ataque despiadado de thrash puro mezclado con un asalto de metal sin concesiones, con voces melódicas que se encuentran en temas líricos, serios y profundos que van desde la depresión, la superación de la pérdida, las pesadillas recurrentes, la autoestima y la imagen. Vamos a escuchar el primer single adelanto, Reap What You Sow, de los reyes del thrash inglés Evil. Y con ellos nos despedimos por hoy. Espero hayan pasado un buen rato con nosotros. Y como digo siempre, nos volveremos a cruzar en 7 días, cuando el sacerdote del metal nos devele un nuevo centinela aquí por la Box Rock. Tengan todos buena vida, aterradores sueños y muy buenas noches.